Margarita II, reina del hermano país de Dinamarca, príncipe heredero Federico de Dinamarca, señor vicegobernador Daniel Salvador, autoridades civiles, militares, eclesiásticas, señoras y señores. Para nuestra ciudad y para los vínculos añejos y eternos que hacen de Argentina y Dinamarca una tradición de mutua fraternidad, respeto y admiración, es realmente un honor recibir a la reina Margarita II junto con su hijo, el príncipe Federico, en nuestra ciudad. Hoy se cumple para este intendente una de esas hermosas simetrías entre el vínculo filial de un padre y un hijo, así como en 1964, mi padre, el entonces intendente don José Emilio Lungui, recibió a la princesa Benedicta de Dinamarca en ocasión de inaugurarse la estatua de Juan Full por esos misteriosos designios de la historia. 55 años después, hoy le toca a su hijo, como intendente de Tandil, darle la bienvenida a su majestad Margarita II, pero eso no es todo. También mi padre en 1966 recibió a su majestad Margarita II en un viaje donde la entonces princesa heredera al trono visitó Tandil junto a las localidades de Necochea y Tres Arroyos, pues como sabemos, en estas tres ciudades está radicado el mayor número de inmigrantes de esta colectividad. Así, mágicamente, es posible sentir que revivimos o reescribimos con mucha emoción esas páginas que sin duda tienen la categoría histórica del acontecimiento en el camino hacia el Tandil del Bicentenario. Acontece aquí, en este día, un encuentro que trasciende las fronteras geográficas, la diversidad del mundo global y las particularidades de cada país y de cada región. Siento que en este encuentro volvemos a sentirnos unidos por ese hilo de oro que en el año 1845 comenzó a urdir, moliendo sus sueños de harina en su mítica Tahona, el pionero danés Juan Full. Fue el arquetipo del emprendedor, comprometido con su tiempo y con su sociedad. Fue el modelo de aquella colonización que de joven había soñado fundar bajo la épica de la cultura del trabajo. Ese hilo de oro se continuó a través de las generaciones de hijos que vienen de padres, abuelos y bisabuelos de daneses, quienes construyeron una de las colectividades más emblemáticas en Argentina y que han honrado la memoria a partir del sacrificio, el tesón, el desarraigo, el culto a las tradiciones, al trabajo y la profunda fe con que escribieron su historia. Yo siento, Su Majestad, que hoy el alma de Full, cuyo apellido en danés significa pájaro, está sobrevolando sobre nosotros, viene con usted y con todo lo que usted representa. Ojalá que su visita también nos permita abrir otras puertas y ventanas en el intercambio cultural y comercial, en el compartir nuevos saberes y antiguas creencias. Le entrego en este acto la llave de la ciudad. Es la ciudad de los pioneros inmigrantes y criollos que la hicieron y de los contemporáneos que buscamos honrar su ejemplo. Es la ciudad que ha hecho de dos naciones como Dinamarca y Argentina una pequeña patria en común. La saludo a usted y al Príncipe Federico en nombre de todos los tandilenses, esperando que nos vuelva a visitar cuando su corazón lo desee. Y para ello le tributo un hermoso proverbio danés: el camino a casa de un amigo nunca es largo. Muchas gracias. Daniel Salvador, por favor. El vicegobernador le va a entregar al príncipe heredero Federico de Dinamarca un obsequio de los artesanos hecho por Tandil. Buenos días. Ahí habla el vicegobernador Daniel Salvador ahora. Veremos si después va a hablar la reina, ¿no? Lo escuchamos al vicegobernador. En nombre de la provincia de Buenos Aires y del pueblo de la provincia de Buenos Aires, darle la bienvenida a nuestro querido territorio bonaerense, especialmente a esta región, como muy bien lo ha mencionado el intendente, que ha albergado una comunidad danesa a lo largo de tantos y tantos años, que han fortalecido y contribuido al crecimiento de nuestro territorio. Y quiero hacerle llegar, en nombre de nuestra gobernadora María Eugenia Vidal, su cálido saludo y el deseo de todos nosotros que sea una estadía muy agradable, muy confortable y muy productiva para Tandil, para toda la región, para la provincia, para el país y para fortalecer, como de hecho se viene haciendo a lo largo de los años, nuestra relación entre Dinamarca y Argentina. Muchísimas gracias y muy bienvenidos. Ahí terminó de hablar Daniel Salvador, fue muy corta. Está bien, pero esto es acto, me parece que Lungi se excedió un poquito. Los diplomas de visitantes ilustres. Por el honorable Consejo Deliberante en manos de su presidente, doctor Juan Pablo Frolic. Ahí va. La llave de la ciudad, ¿qué puedes abrir con eso? ¿Dónde vas con la llave de la ciudad? ¿Qué abrís? ¿Dónde está el portón de la ciudad que nunca lo vi? En Espora. Sí, nunca lo vi. Es un portón imaginario, bien. Ahí están dándole Frolic. No sé para la reina ni tampoco el príncipe. Y Salvador que le dio la bienvenida. No, no se pararon. Le dieron el ciudadano ilustre. Invitamos al cónsul danés, ahora. Señor Eduardo Da. El cónsul danés también le va a estar entregando, le está entregando también algo, un reconocimiento a la reina. No, mejor dicho, va a hablar. Escuchamos al cónsul. ¿Y va a hablar la reina o el príncipe o no? Esperemos, ese es el momento cuando ahí nos vamos a ir. Queremos escuchar la palabra de la reina, aunque sea. Ahí está hablando, un ratito. Señor. Das Kongelige Høje Kronprinsen Frederik. Endnu en gang. Está hablando en danés, no puedo pasar esto. No, claro, no te entiendo nada. Pero bueno, deberían hacer una traducción. Bueno, el tema es que si habla la reina va a hablar en su idioma y no vamos a tener traducción en vivo. Yo creo que sí, tiene que haber una traducción en vivo. ¿Cómo no? Tradúzcalo. Dijo buen día. Sí. Y bueno, después una serie de conceptos que son secretos de Estado, no los puedo revelar. Así que bueno. Sí, ahí está. Una frase en danés y otra en castellano. Escucha. Desarrollo sin Necochea, entre otras. Estos pioneros vinieron con la dualidad propia de quienes parten de su tierra para descubrir nuevos horizontes. Encontraron un mundo diferente, lleno de grandes desafíos, pero también de oportunidades. Los recibió una pampa inmensa de tierras llanas y médanos. Y con el paso del tiempo, esos hombres y mujeres sentaron la base de la prosperidad que alcanzó a la zona, basada en el cultivo de la tierra, el trabajo duro y el compromiso con la comunidad. Se agruparon, mantuvieron vivo su idioma, sus tradiciones y valores culturales, erigieron escuelas danesas e iglesias luteranas. Hoy es común encontrar en nuestras casas recetarios de platos típicos que le transmitimos a nuestros nietos con el mismo entusiasmo con que los recibimos. Colgamos banderines rojos y blancos para eventos especiales, cantamos los salmos que nos enseñaron nuestros abuelos y, por supuesto, en la tierra del fútbol de Messi también se festejó con mucho orgullo la consagración de Dinamarca como campeón mundial. Muchos descendientes de esos pioneros estamos hoy reunidos aquí. En nombre de todos y cada uno de ellos, quisiera expresar nuestro agradecimiento a esta visita memorable que estrecha aún más los lazos de amistad entre Argentina y Dinamarca y refuerce la identidad común de los dano-argentinos que llevamos más de 4 generaciones en estas tierras. En la actualidad estamos plenamente integrados y actualmente existe un desafío en mantener vivas las costumbres y el idioma. Pero al mismo tiempo, hoy muchos argentinos que aún sin ser descendientes de daneses demuestran interés en ir a Dinamarca para trabajar, estudiar y conocer su cultura. Hoy es un día inolvidable que quedará grabado en nuestra memoria colectiva de la misma manera que aquella visita que nos hiciera Su Majestad a la Argentina en 1966. Cuando aún siendo princesa nos honró con su presencia poco antes de anunciarse oficialmente su compromiso con el príncipe consorte Henry y quien lamentamos su reciente partida. Igualmente, en aquella oportunidad, hoy quisiera agradecer la presencia de Su Alteza, el príncipe real heredero, porque reconocemos en su interés un renovado compromiso de mantener y profundizar en el futuro los lazos que unen a nuestros dos países. Asimismo, desde este rincón del mundo, no solo seguimos con gran interés los eventos relevantes de la Casa Real, sino que también rescatamos la importancia del liderazgo mundial de Dinamarca en temas como el cuidado del medio ambiente, especialmente el desarrollo de energías renovables, y su trayectoria destacable en materia de educación y salud, y la transparencia en las cuentas públicas. Finalmente, y en agradecimiento a la visita que hoy nos honra, invito a todos los presentes a ponerse de pie y victoriar 9 hurras. Sí. Por Su Majestad, la Reina de Dinamarca, y Su Alteza Real y el Príncipe Heredero, jugá.